del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Les invitamos a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. En este caso, con una visita muy especial, que es el ingeniero Pablo de León. Pablo creo que es uno de los dos argentinos espaciales que tenemos más famosos, ¿no? Junto con el ingeniero Miguel San Martín, ¿no? Son como una representación los dos de lo que puede hacer un argentino con la... con todo lo que tiene que ver con la exploración espacial. Bueno, bienvenido, Pablo, gracias por aceptar con tus tiempos tan complicados. No, gracias por la invitación. Bueno, Pablo se dedica, entre otras cosas, como verán ahí en el fondo, al diseño de trajes espaciales y a todo lo que tiene que ver con la exploración humana del espacio. Sos director del Laboratorio de Vuelos Tripulados, ¿no? Exactamente, sí, es uno de los laboratorios donde estamos en este momento. El Laboratorio de Vuelos Tripulados depende de la Universidad de North Dakota, sí. Claro, y aparte estás haciendo un trabajo para la NASA también. Sí, yo soy investigador externo de la NASA y de hecho nuestro laboratorio recibe fondos en forma exclusiva de la NASA para trabajar desde hace muchos años. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, la primera pregunta que se me ocurrió es cómo es un día en tu actividad, que debe ser muy movido, viajando, dando... ¿Que das clases también? Doy algunas clases, pero más que nada lo mío es investigación. Mirá, recién hace un ratito terminamos una prueba que estuvimos haciendo acá del traje espacial este que está atrás mío, el NDX-2, donde estuvimos utilizando unos sistemas de realidad aumentada para transmitir en el casco una serie de parámetros y recién que a veces son días de prueba, ¿no? Que pueden ser tanto en el laboratorio como pruebas que se hacen afuera en diferentes lugares que vamos. He tenido la oportunidad de viajar con algunos de nuestros trajes a lugares como, qué sé yo, Australia o mismo la Antártida. Hicimos unas pruebas con el NDX-1 en la base Marambio, gracias a una colaboración que hicimos entre la NASA y la Fuerza Aérea hace algunos años. Depende mucho, ¿viste?, del día y las circunstancias. También paso casi la mitad del año en el Centro Espacial Kennedy, donde estoy trabajando en varios proyectos, algunas cosas que tienen que ver con habitabilidad del nuevo Gateway, que va a ser este módulo que va a estar en un punto de Lagrange, digamos entre la Tierra y la Luna. Uh-huh. Y o sea que no tengo tiempo de aburrirme, ¿no? A mí se me hace gracia porque a mí me gusta mucho leer, y siempre desde chico he leído muchísimo, y uno extraña el tener el tiempo de poder leer más, ¿no? Así que nada, pero no me aburro. No, eso me imagino. Una pregunta que me interesaba hacerte, si bien sabemos todos que trabajas en diseño de trajes espaciales, ¿no es lo mismo hacer uno para una función extravehicular que para la Luna, que para Marte? ¿Cómo se maneja ese concepto? El tema de los trajes, el diseño de trajes espaciales está intrínsecamente conectado con el medio ambiente donde se va a operar y la utilidad específica del traje, ¿no? Todavía es como que no somos lo suficientemente inteligentes para desarrollar un traje espacial que pueda funcionar en múltiples medioambientes. Lo más parecido a eso fue el caso del programa Apolo, donde los trajes A7LB permitían ser utilizados como traje de lanzamiento y reentrada, launch and entry, o sea, utilizarlos durante el despegue y amartizaje. En el caso de que tuvieras una descompresión súbita de la cabina, ese traje se inflaba y permitía a los astronautas poder terminar la operación con vida. Servía también como traje espacial en la porción de gravedad cero, donde los astronautas de repente en tránsito entre la Tierra y la Luna tenían que salir de la nave para recoger, por ejemplo, un canister fotográfico o hacer cualquier otra operación, y servía para la superficie lunar también, ¿no? Como todas las cosas que sirven para muchas cosas, no hacía nada al 100%, ¿no? Tenía sus compromisos en todos los casos. Por ejemplo, en la superficie lunar, el problema era el polvo lunar, por sus características y por porque la Luna no fue sometida a un proceso de erosión a través de los elementos como tuvo la Tierra, agua y atmósfera. Las partículas son extremadamente cortantes y penetran a través de la tela de los trajes espaciales y hacen que en poco tiempo tengas penetración de estas piedras, que son partículas, ¿no?, en algunos casos de micrones apenas, sobre las telas. El otro problema es que el traje espacial de Apolo tenía cierres, y estos cierres justamente con estas partículas hacían que después de unas cuantas aberturas ya no funcionara más. En el caso de la órbita, cuando estabas en tránsito, el problema es que como tenía un cierre trasero, cuando el astronauta estaba dándole la espalda al Sol, el cierre se calentaba y les quemaba, les dejaba la marca del cierre en la espalda, ¿no? Y el problema que tenía en lanzamiento y reentrada, bueno, también era en parte ese, que al tener un cierre, si vos estás sujeto a 14 G en el caso de una reentrada balística, ese cierre se pone un poquito molesto, digamos. Entonces, eran trajes que tenían compromisos, por supuesto. En ese momento era necesario llegar a la Luna para cumplir un poco la... el mandato del presidente Kennedy. Entonces, una cosa que más o menos funcionara, se utilizaba igual. Ahora estamos entrando en una nueva etapa, donde es una etapa más de permanencia y de expediciones de mayor tiempo, y eso nos obliga al desarrollo de trajes espaciales que tengan una duración que en el caso de Apolo no era un requerimiento. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Pero si vos examinás los trajes que se usan ahora o se han usado en los últimos años, por ejemplo, en el caso del transbordador espacial, lo que se denominaba acá el pumpkin suit, ese traje naranja que se utilizaba para el lanzamiento y reentrada. Ese era un traje relativamente liviano, también con un traje con un cierre trasero y que le permitía a los astronautas poder eyectarse o abandonar el vehículo en el caso de que hubiera un peligro. Y como en el shuttle había suficiente espacio, había otro traje que era el shuttle EMU, que era el Environmental Mobility Unit, que es este traje blanco que se veía en las actividades extravehiculares en el exterior, ¿no? Entonces, el shuttle tenía dos sistemas de traje, ¿no? A medida que nos movemos a un medio ambiente planetario, la Luna o Marte, haría falta un traje adaptado para esa realidad también. Si me permiten la desprolijidad, voy a mover un poquito la cámara y les voy a mostrar algunas cosas que tengo acá para que vean un poquito de qué se trata esto que estamos haciendo. Voy a cambiar esta cámara de lugar. Por ejemplo, acá tenemos algunos de estos trajes espaciales, y este es un traje de lanzamiento y reentrada. Es un traje liviano, como pueden ver, tiene bastante poco material porque justamente no requiere una gran aislación térmica. Tiene un casco que es removible, que tiene un visor que se puede bajar y subir para el caso que los astronautas estén con el casco colocado, pero con el visor abierto, y permite, en caso de emergencia, conectarse a una botella de oxígeno que les permitiría a los astronautas abandonar el vehículo y con un paracaídas en la espalda dejarlo, ¿no? Eso contrasta con un traje, digamos, un poco como el NDX-1, que es un poco más... No están viendo acá todas las capas del traje, solamente lo que se... una de las capas exteriores. Este es el restraint layer, que es lo que mantiene la presurización del interior. Es un traje liviano justamente porque estamos hablando de un tercio de la gravedad terrestre en Marte, entonces no puede ser un traje muy pesado. Ahora, nos vamos a mover acá y vamos a ver un traje lunar. Este es el NDX-2, que es un prototipo lunar. Este es un traje ya mucho más pesado, se ingresa por la parte posterior, es un sistema metálico. Estamos hablando de un sexto de la gravedad, con lo cual el traje puede ser más pesado, ¿no? Y algunas otras características que están específicamente desarrolladas para el suelo, para la superficie lunar. Esto iría también cubierto con otra capa que protege a todos estos elementos, porque se pueden imaginar lo que pasaría cuando se empiece a engranar estos sistemas mecánicos con el suelo lunar, ¿no? Entonces, hoy por hoy necesitamos varios sistemas de traje. Y después está el traje del transbordador espacial, del cual tengo algunos componentes acá conmigo que se los voy a mostrar. Por ejemplo, estos son el conocido brazo, ¿no?, que a veces se ven en la foto. Esto pesa bastante. Por supuesto, en gravedad cero no importa, pero estamos hablando de un traje que en su totalidad pesa más de 200 kilos, ¿no? Acá es donde se conectan los guantes y aquí hay un rulemán especial que permite el movimiento del brazo, ¿no? Este que tengo en la mano fue utilizado en la Estación Espacial Internacional durante varias caminatas espaciales. Este es lo que se conoce como el restraint layer de ese guante, es la parte interior. Adentro de esto hay una membrana que es la que retiene para que el gas se quede en el interior. Pero como pueden ver, esto es altamente detallado, por eso es como un traje espacial cuesta tanto dinero, ¿no? Porque justamente todos estos ajustes, todo esto se hace a mano, no hay una máquina que haga esto todavía. Hay que hacerlo uno por uno. Entonces, eso un poquito encarece muchísimo la fabricación de un traje espacial. El exterior, lo que usualmente se ve en el exterior, este también es un guante que se ha utilizado mucho en varios casos en el espacio. Esto que ven aquí es una resistencia eléctrica que sirve para calentar la punta de los dedos en el momento de la órbita que el astronauta está, digamos, pasando por la oscuridad, y eso hace que el traje se ponga un poco más frío, con lo cual los astronautas se quejan un poco de que los pies y los dedos se congelan. Entonces esta resistencia permite, digamos, hacer eso. Este es un poco el interior, donde ven esta membrana, el bladder, que yo les decía, y esta es una tela especial, antiflama. La verdad es una tela extremadamente difícil de conseguir, pero es altamente resistente. Todo eso, antes de ponerse el traje espacial, los astronautas se ponen esta prenda que está aquí, que es el Liquid Cooling Garment. Es una prenda donde pasan una gran cantidad de tubos de agua, y esto remueve el calor metabólico producido por el astronauta y lo manda al exterior, ¿no? Entonces mantiene al astronauta fresco, porque la aislación térmica del traje espacial es tan buena que es uno se cocina, el astronauta se cocina en su propio calor, ¿no? Entonces uno necesita disipar ese calor hacia afuera, ¿no? Y esta, bueno, es un poco una bota, que es una bota del traje que se usaba en el transbordador espacial o en la estación espacial hoy día. Como pueden ver, no necesita suela, no necesita nada, directamente, porque no estamos caminando a ninguna parte. El astronauta no camina, el astronauta se agarra con un sistema metálico, el foot restraint, que es un sistema que mantiene al astronauta en posición para que haga los trabajos que tiene que hacer, pero la ausencia, digamos, de tener que ir a caminar a algún lado hace que la bota sea bastante sencilla, ¿no? Entonces, estas son algunas de las diferencias entre diferentes trajes espaciales, y lamentablemente hoy por hoy todavía no podemos hacer uno que funcione para todo, ¿no? La verdad que es impresionante cómo toda esa variedad de trajes son hoy los que hoy tenés en uso o en diseño. Claro, sí, hay varios, porque dependen de diferentes proyectos que estamos trabajando. De todos ellos, el que hemos trabajado más y que ha sido hasta ahora el traje espacial más versátil es el NDX-1, el traje espacial que hicimos para el prototipo de Marte, del cual ahora estamos empezando a hacer una nueva versión con algunos nuevos materiales que han salido en los últimos 5 o 6 años. ¿Tenés algún lado todo como una especie de museo de tus trajes o de lo que has trabajado? Mirá, hablando del museo, tengo un proyecto, en realidad que es un proyecto hoy por hoy, que es establecer un museo el día de mañana en Argentina del espacio, ¿no? Del cual he estado tratando de buscar apoyo. Hasta ahora no lo he logrado, pero soy muy cabeza dura. Así que la intención es el día de mañana establecer un museo físico en algún lugar de la Argentina, donde la gente, digamos, pueda conocer esto y algunas otras cosas que he logrado juntar dentro de mi carrera. Increíble. Ahora estamos con Ricardo trabajando hace un par de meses con el tema del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y conocemos todos los que miramos los videos de memoria los trajes de aquella época, ¿no? Con respecto a lo que hoy estás trabajando, ¿cuáles ves que son las principales mejoras que hoy lo decís y mirá, uy, cómo antes hacían de esto y ahora lo hacemos de esta manera? Mira, lo principal es que la tecnología de materiales, no solamente textiles, sino de materiales compuestos, ha avanzado muchísimo desde Apolo a ahora, ¿no? Y eso de alguna manera se ve reflejado en la variedad y en la simplicidad con que hoy día podés hacer cosas que en los años 60 directamente no tenían estas cosas. Muchos de los trajes espaciales de los años 60 eran directamente de látex orgánico, que a lo largo del tiempo y con el efecto de los rayos ultravioletas se empezaba a endurecer y a desgranar. Tenemos materiales compuestos, tenemos fibras de carbono, tenemos Kevlar, tenemos honeycomb de Kevlar, tenemos una cantidad de cosas que evidentemente ellos no tenían en su momento. Ellos hicieron lo mejor que podían con los materiales, claro, que tenían a su disposición, ¿no? Inclusive aleaciones también han variado mucho, y ahora estamos empezando a hacer cosas en impresión 3D, de temas de partes de trajes espaciales, inclusive empezando a trabajar. Yo tengo acá el próximo laboratorio, es donde hacemos la parte de impresión 3D. Estamos haciendo impresión 3D de materiales flexibles, con un éxito que realmente es sorprendente. Así que eso va a suponer una revolución en la forma artesanal que los trajes espaciales se habían venido fabricando desde los comienzos de la aviación de altura hasta ahora, ¿no? Antes eran, bueno, un montón de señoras con la máquina Singer que estaban tac, tac, tac, tac, viste, con las máquinas, y era un trabajo muy, muy arduo, muy complejo, que se llevaba mucho tiempo, mucha prueba y error. Había muchos errores con el tema de la cantidad de costuras por superficie, y con lo cual había muchas piezas que había que tirarlas, etcétera. Inclusive estas mismas partes que yo tengo acá, que son hechas a mano, este ruido que se escucha, que no sé si se alcanza a escuchar, son las piezas de Mylar, de tejido de Mylar que tiene metido adentro por el tema de térmico. Todo esto está hecho a mano, son todas costuras. Entonces, de 30 salía una bien, ¿no? O sea, pasaba los criterios de calidad. Ahora estamos, y por eso es que un traje espacial de uso en la Estación Espacial Internacional cuesta 22 millones de dólares. Cada uno, ¿no? Entonces, son, digamos, valores, cada una de estas piezas que yo estoy manipulando son 20, 30, 40 mil dólares. Y de alguna manera la NASA está buscando encontrarle una vuelta a esto para que justamente sea acorde con el resto con el cambio que está habiendo en este momento en tecnología de propulsores y demás, ¿no? Donde se está abaratando de una manera impresionante el acceso al espacio, ¿no? Antes, en la época de Mercury, Géminis y Apolo, necesitabas tener una red de barcos y de estaciones por todo el mundo, que hoy lo resolvés con un teléfono satelital. De alguna manera, y la tecnología de guiado y control y demás, que Elon Musk pueda posar un cohete en forma lenta y reutilizarlo varias veces, es algo que es de alguna manera ciencia ficción, pero se facilitó a través de la tecnología electrónica, los microcomponentes, los sistemas de GPS, sistemas de sensores de estado sólido, una cantidad de cosas, digamos, que son ajenas a la tecnología espacial, pero que de alguna manera la alimentan y facilitan poder hacer esto hoy día con una fracción de lo que se hacía antes, ¿no? Un lanzamiento de SpaceX cuesta menos de 80 millones de dólares, y cuando esto se compara, prorrateado por inflación, con un lanzamiento similar de los años 60, te da una fracción del menos del 10% de lo que costaba esto, ¿no? Sí, ahí justamente es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo ves vos el tema de la incursión de las empresas privadas en el espacio ahora, ¿no? ¿Lo ves realmente con futuro? Sin duda, o sea, sin ninguna duda. Hay que acordarse de una cosa: estas empresas, digamos, no salieron de la nada, ¿no? Había muchas veces cuando me dicen, bueno, los vuelos espaciales comerciales, le digo, bueno, un momentito, o sea, comerciales más o menos, porque sigue siendo el tío Sam el que paga la factura, porque SpaceX o ninguna otra empresa estaría donde está si no fuera porque hay una NASA que le está pagando los lanzamientos y le financió los desarrollos, e inclusive las tecnologías que utiliza hoy, por decir SpaceX, podría decir Blue Origin o cualquier otra empresa, son tecnologías que se iniciaron en la NASA. Ellos a través de una estructura mucho más liviana y de un mayor riesgo que a veces a los gobiernos les cuesta tomar, pudieron perfeccionarla y pudieron moverse más rápido de lo que usualmente lo hacen los proyectos federales, por ejemplo, hechos por la NASA. Pero toda la tecnología, desde el escudo térmico, el TICA-X que usa SpaceX en los sistemas de protección térmica, en las cápsulas Dragon, o sistema de guía de control, salió de la NASA, digamos, ¿no? En algunos casos directamente, como justamente el sistema de control térmico. Entonces, yo creo que no hay un tema de una competencia, unos u otros. Es que está cambiando la forma en que se hacía investigación espacial y desarrollo espacial y tecnología espacial. Se está modificando. A la NASA le sirve, a SpaceX ya le sirve también. Entonces creo que es una ganancia para todos, ¿no? Ahora, ¿le sirve a la NASA? O sea, el tema de los lanzadores, por ejemplo, ¿es algo que ya a la NASA le dejó de interesar para dedicarse más a naves robóticas? No, porque fíjate que sigue el desarrollo del SLS, continúa porque de alguna manera, y yo ahí de alguna forma veo un problema para la NASA, el SLS se está convirtiendo en un vehículo lanzador extremadamente caro, extremadamente complejo, no tiene la ductilidad que tienen los lanzadores de SpaceX, donde podés reutilizar etapas, es un lanzador convencional, muy grande, muy caro, que ha tenido muchos atrasos, y en un punto determinado el Congreso va a decir, bueno, muchachos, un momento, o sea, el SLS va a terminar costando 1.800 millones de dólares por lanzamiento, y el Falcon Heavy lanza una capacidad relativamente similar por 80 millones o 100 millones de dólares. Paremos la mano, váyanse al lanzador privado, ¿no? Lo que pasa es que la NASA, al haber desarrollado el Orion, la nave espacial Orion, que cabe exclusivamente en el SLS, es medio un cuello de botella, porque los demás sistemas espaciales de Artemis, del proyecto Artemisa, son dependientes del Orion, ¿no? Del Orion. Entonces, esto quizá va a generar algún problema y va a haber que hacer algunas readaptaciones, ¿no? Pero yo creo que las empresas privadas le ofrecen a la NASA la posibilidad de poder dedicarse a lo que realmente está supuesta a hacer, que es exploración del espacio, ¿no? Si en el pasado se le hubiera dado, por ejemplo, a la Administración Federal de la Aeronáutica, a la FAA, a la FAA de los Estados Unidos, le hubieran dicho, bueno, los únicos aviones que se van a poder volar en Estados Unidos son los que están hechos, diseñados, fabricados y operados por la FAA, la aviación comercial no hubiera existido nunca, ¿no? Y un poco, entonces, con la NASA uno dice algo parecido. La NASA no necesita ser diseñadora y fabricante de vehículos espaciales, ¿no? O sea, o al menos de cohetes. Puede utilizar a las empresas privadas para hacer eso y se dedican al desarrollo de las naves espaciales, de los sistemas de descenso, equipos de exploración. Claro, o sea, vos estás viendo que la NASA está alargando el tema de los lanzadores, digamos, un poco. En algunos casos lo está haciendo, claro, en algunos casos lo está haciendo. Yo leí que en el SLS, por ejemplo, les costó encontrar un motivo para finalizarlo hasta la propuesta de la estación Gateway. ¿No? Exactamente. Entonces, viste, quizás no sea necesario el día de mañana utilizarlo, se puede utilizar otra cosa. Ese concepto de que la agencia espacial tiene que ser la que haga los lanzadores y la que haga las naves espaciales, estaba bien en los años 60, donde nadie más hacía los lanzadores. Pero hoy día tenés empresas privadas que te lo hacen más barato, ¿por qué no usarlo, no? No, perfecto. Buenísimo. No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Pero bueno. No, está bien, bueno. Sí, yo pensaba, bueno, siempre acá estoy mirando acá los trajes atrás tuyo y la verdad que me sorprende cómo, me imagino que están pensando ya, o están fabricando, enseñando el traje pensando en Marte, que es nuestro próximo destino. Sí, lamentablemente todavía no hay nada concreto en cuanto a eso, en función de que no ha habido un mandato todavía con fondos para hacer el traje espacial de Marte. Lo que se están trabajando son diferentes prototipos, de los cuales el NDX es uno de ellos, pero todavía no hay un programa concreto de la NASA para decir este es el traje espacial. Todavía la parte, de hecho, hace poco hubo un informe del inspector general de la NASA diciendo que las actividades extravehiculares son tan importantes para la exploración de la Luna y Marte, y el hecho de que todavía no haya un programa con los fondos para llevarlo a cabo va a generar un problema más adelante, ¿no? Pero este es un tema, digamos, de la NASA y en particular, digamos, la NASA como agencia del gobierno depende de las órdenes que le dé el gobierno. Si el gobierno no dice, usen la plata para esto, no lo puede hacer, ¿no? Entonces es una cosa un poco que tiene que ver con la política, el Congreso y la forma que se ordenan este tipo de desarrollo. Hoy ya hemos traído muestras de la Luna, sabemos cómo está compuesta y datos muy importantes para fabricar un traje para sobrevivir en ese tipo de ambiente. Pero en Marte nunca fuimos, tenemos naves, sí. Pero hasta el día de hoy estamos encontrando más metano que lo habitual. Por ejemplo, todavía no conocemos mucho de Marte como para poder hacer un traje. Lo que se utiliza son simulantes, que están simulantes de polvo. Esto no debería abrirlo demasiado cerca para aspirarlo, ustedes no van a tener problema. Este, por ejemplo, es un simulante de polvo marciano que ha sido elaborado por la NASA en función de los datos recogidos de los diferentes sondas robóticas de superficie, ¿no? Y como vos bien decías, todos los días vemos algo nuevo. Primero fue la presencia de percloratos en la superficie, que son altamente tóxicos para todos los organismos vivientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo detoxificamos el suelo en las partes donde nosotros vamos a estar trabajando con muestras y demás, sin que perdamos en el proceso la originalidad, digamos, de ese suelo para poder estudiarlo concretamente, ¿no? O temas como el metano y demás. O sea, que son todas cosas que hay que tenerlo en cuenta. Pero vos fíjate que algo parecido pasó en el caso de Apolo, ¿no? En Apolo no se conocía cómo iba a ser el suelo lunar hasta que efectivamente Neil Armstrong no puso pie en la Luna y no trajeron las primeras muestras, ¿no? Entonces, es un riesgo con el que uno tiene que vivir. Ahora, una cosa es cuando tu objetivo está a 3 o 4 días de distancia, y otra cosa es cuando estás hablando de un año, donde si algo sale mal o encontraste algo que no esperabas, tenés un año para poder volver. Y además que tenés una sonda que mañana te pueden tirar al demonio todo tu traje porque apareció un componente nuevo o una condición nueva que no conocíamos. Sin duda, pero en buena hora que así sea, porque vamos a estar más cerca de resolver cualquier problema que pueda haber más adelante, ¿no? Sí, dale. Y eso me lleva. Dale. No, porque justamente relacionado con esto, Pablo está trabajando, me dijiste, para la NASA en un hábitat, ¿no? Que sí. Creo, no sé si es el Contré Show, que se llama Estación Multipropósito para Misiones Futuras al Planeta Marte, ¿no? Sí, así es. O sea, sí, de hecho, lo tenemos cerca de aquí, sí. Perdóname, ¿cuál era la pregunta? No, ¿y cómo lo relacionas? O sea, de tu trabajo con los trajes hasta este hábitat que estás diseñando, digamos, ¿cómo se relacionan con los materiales? Pasó medio de casualidad, porque en realidad el primer módulo que hicimos fue un módulo inflable. Y las estructuras inflables, independientemente del tamaño, todas tienen características muy similares, ¿no? Tenés múltiples capas, donde una de repente es la que retiene los gases, o en este caso la atmósfera, después hay una que mecánicamente le da forma a esa estructura. Había muchas cosas en común. Entonces, hablando con gente de la NASA, me dicen, ¿y vos que sabés del tema de trajes espaciales, se podría hacer una cosa más grande, que contuviera gente adentro? Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, básicamente es lo mismo, como hacer un brazo, nada más que es un brazo mucho más grande. En vez de tener 70 centímetros, tiene 7 metros. Y así un poco empezó la cosa. Hicimos un primer módulo inflable de más o menos 12 metros de longitud, que se convirtió en nuestro módulo. De hecho, tengo algunas fotos ahí. Que fue el primer módulo que hicimos, bastante grande, hasta para 12 personas. Para 4 personas. Y posteriormente gané un segundo proyecto de investigación, que era hacer múltiples módulos que iban a ir interconectados a ese, y hoy día tenemos 5 módulos funcionando, que están interconectados entre sí, y uno es un módulo de para crear para cultivar plantas comestibles. El otro es un módulo de actividad extravehicular para mantener y hacer el service a los trajes. El otro es un módulo de geología y microbiología, y el otro es uno de ejercicios para que la tripulación esté en buen estado físico durante la misión. Y lo tenemos, es una especie de base planetaria, donde hacemos simulaciones de diferente duración. Hasta ahora hemos ido hasta un mes de duración con tres miembros de tripulación, y hace poquito, por primera vez, inauguramos, digamos, el cuarto camarote, si se quiere, donde ya tenemos una tripulación de cuatro personas, y estamos haciendo simulaciones con experimentos de la NASA que nos piden, que van desde temas psicológicos, calidad del sueño a bordo, actividades extravehiculares, crecimiento de plantas, temas médicos de diferente tipo, manipulación de muestras, etcétera. O sea que ese ha sido algo que yo tampoco lo esperaba, pero empezó como algo conectado con mi primer especialidad, ¿no? ¿Y el tipo de materiales es similar, dadas las condiciones de Marte, que son tan diferentes, digamos, de la Luna? Bueno, son bastante, bastante similares. En el caso de la Luna, nosotros hemos hecho bastante investigación sobre el tema de sistemas para repeler a través de sistemas electrostáticos, poder repeler el polvo de las superficies de tela y demás. Hemos hecho varias investigaciones bastante interesantes en ese tema, donde aprendimos mucho más. Y el tema de utilizar muestras de suelo lunar son que justamente al tener las características bien delimitadas gracias a las misiones Apolo, podemos hacer un sistema que sea mucho más preciso de lo que estamos trabajando en Marte, ¿no? Claro. Increíble. Yo iba a preguntar ahora, ¿cómo se baraja ya el tema de para llegar a Marte? Me imagino que no va a ser una única misión, ¿no? Hay que ir preparando el terreno, ¿no? ¿Qué es lo que sabes hasta el momento? Mira, hoy por hoy lo que se está hablando es que se va a utilizar este gateway, este módulo, como una especie de estación, ¿no? En la mitad del camino, ¿no? La intención es que este módulo, que va a estar dando vueltas dentro de una zona del campo gravitatorio de la Luna y Marte, va a servir como una especie de estación de servicio, si se quiere, para repostar combustible y para inclusive puede llegar a servir como barrera biológica también para los astronautas cuando regresen de un viaje a Marte, hasta que se tenga la seguridad. A diferencia de la Luna, fíjense ustedes, en la Luna los astronautas también pasaron una cuarentena las primeras misiones. ¿Cuánto más necesario es esto en el caso de Marte, ¿no? Donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos para no generar ningún tipo de contaminación en nuestro ecosistema terrestre, ¿no? O sea, hay que tomárselo muy, muy en serio. Entonces, la idea es la utilización del SLS, y después de eso un módulo que posiblemente va a ser inflable. Se está hablando con la gente de es una empresa hotelera de Las Vegas, en este momento se me escapó el nombre, pero fabricaron unos módulos inflables para hacer una especie de hotel en gravedad cero, y están haciendo un módulo inflable que permitiría, conectado a unas naves espaciales, poder hacer el viaje entre el gateway y la órbita marciana. Y a partir de ahí, bueno, de esa órbita, un módulo de descenso parecido al que se está haciendo para el proyecto Artemisa sería el que descendería en la superficie marciana. No sé si es la Bigelow o es la... Bigelow, exactamente, así es, Bigelow. Ya había leído algo del tema. Bigelow. Ahora, en todo este esquema, porque yo les estoy contando el esquema de la NASA, siempre puede pasar que SpaceX se adelante y que llegue antes, digamos, con su nave espacial bastante grande que está desarrollando, ¿no? Ahora, de hecho, está haciendo una en Florida también, cerca del Centro Espacial Kennedy, está fabricando otra de estas grandes naves espaciales, que bueno, según dice Elon Musk y SpaceX, podrían llegar a Marte en pocos años, ¿no? ¿Eso es financiamiento de la NASA también? ¿O es no, ese, hoy por hoy es financiamiento privado, ¿no? Ah, o sea, privado. Está haciendo como cosa de él. El amor de Elon Musk con Marte es una cosa que tiene muchísimo tiempo, y de hecho fue el objetivo por el cual él quiso empezar toda esta empresa y todo este desarrollo, ¿no? O sea, los fondos de alguna manera salen indirectamente de la NASA a través de los pagos que se le hace por servicios a la estación espacial y por pagos de puesta en órbita de satélites privados y demás. Pero el objetivo de él es llegar al planeta Marte y establecer reinvirtiendo en eso, claro, una base permanente. Que en buena hora, ¿no? Y ojalá que lo pueda hacer, porque estamos hablando de ya un salto evolutivo de unas proporciones completamente insospechadas en lo que eso puede llegar a representar para el futuro de la humanidad. Hace poco hubo un incidente en la estación espacial respecto a los talles de los trajes, que me llamó mucho la atención. ¿Qué crítica, cuál es la criticidad entre el tamaño? O sea, ¿hay un máximo y un mínimo de la persona para trabajar en un traje? Sí, es un tema medio complejo. Porque uno de los problemas, por ejemplo, estos trajes que yo les estaba mostrando acá, fueron trajes que originalmente fueron diseñados en 1977, ¿no? Para ser utilizados en la década de los 80, en el transbordador espacial. Y para 1990 estaban supuestos a ser reemplazados por la nueva generación de trajes espaciales, ¿no? Así como el Shuttle estaba supuesto a ser reemplazado por la nueva generación de naves espaciales. Eso nunca pasó porque la NASA se concentró en operaciones en órbita y nunca se recibió el dinero para diseñar otra nave espacial o diseñar otros trajes espaciales que los reemplazaran. Entonces, yo a veces veo, porque todo esto tiene acá sus números de serie y su fecha de fabricación y todo eso, y a veces me pongo a ver y digo, ¿cómo se animan los astronautas de la estación espacial a meterse, a abrir la escotilla al vacío del espacio con un traje cuya fabricación fue en 1987, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que muchas de las empresas que hicieron cosas para estos trajes ya no existen más. Así como el transbordador espacial, una de las razones por las cuales se lo retira, además del accidente del Challenger y el Columbia, fue porque ya no había quien pudiera fabricar otro o pudiera producir eso, porque Rocketdyne no existía más, porque la Rockwell que había hecho los orbitadores no existía más, etcétera. Algo parecido pasó con los trajes espaciales. Entonces, están los que están. Y en la Estación Espacial Internacional hay cuatro trajes. Y nada más. Entonces, si cabés en el traje espacial, podés salir. Si sos más alto o más pequeño, no entras. Entonces, lo que pasó en ese caso en particular que vos me estás comentando es que la astronauta Annie McLean se sentía, en las pruebas en tierra, se sentía cómoda en un traje large, en un torso tipo large. Cuando va al espacio y se lo prueba en gravedad cero, no le quedaba tan bien y le costaba llegar hasta el final de los guantes para hacer las cosas que tenía que hacer. Una cosa es meterse en la pileta del Centro Espacial Johnson en Houston y otra cosa es la gravedad cero, donde vos estás flotando, el traje está flotando alrededor tuyo, con un espacio así en el medio entre las telas y tu cuerpo. Entonces la otra astronauta, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es una chica que conocí hace el año pasado en Houston, que cuando ella llega, que es más pequeñita todavía, ella no se podía meter en ese, necesitaba el traje medium, ¿no? Entonces ya no le funcionaba y por eso tuvieron que hacer ese cambio. Básicamente el tema tiene que ver por logística, porque cuando se terminó de volar el transbordador espacial, solo podíamos depender de la Soyuz, hasta hace poco que empezó a volar otras naves espaciales. Es un tema de logística y de nunca se tomó la decisión de tener sistemas de hardware que reemplazaran los anteriores. Entonces, esto es lo que hay, digamos. Digamos, va más allá de un tema que tenga que ver con el género, el sexo, lo que le llames. Es simplemente un tema práctico de que no había traje que le pudieran caber. Y hoy construyen traje en tamaño, en tres tamaños, en dos, en uno, actualmente. Mira, lo que se hace son, cada pieza es por separado y vos podés crear sistemas. Por ejemplo, acá tenés un brazo de un largo determinado y tenés otro brazo de otro largo y otro. Y después tenés torsos diferentes. Y vos los armás a través de unas interfaces, a ver si lo puedo mostrar, que son estos anillos metálicos que se encuentran acá. Entonces esto con un O-ring que se le pone ahí, se calza dentro del traje y se hace una prueba de presión. Entonces tenés de diferentes tamaños y el tema es ensamblar los trajes para para diferentes tripulantes, claro. Lo cual lleva un montón de tiempo, porque después aparte tenés que hacer pruebas de presión, estar seguro que todo está funcionando bien, etcétera. Lo mismo para guantes tenés diferentes largos, para las botas tenés insertos, para pies más pequeños y demás. Los guantes posiblemente es uno de los temas más críticos, justamente para poder llegar bien a la punta de los dedos, pero sin que te lastime, porque de lo contrario las uñas terminan metiéndose en los materiales. Entonces es como hacer un mecano, ¿viste? Y juntar todas las partes, ¿no? No necesariamente. Perdón, adelante. No, te escucho, perdón. Después tengo una pregunta. Les decía que. Perdón, estoy escuchando un ruido, no sé si ustedes lo escuchan. Ahí se cortó. Les decía que en algunos casos las uñas casi se meten adentro del traje y se convierte en algo muy doloroso. Inclusive algunos astronautas han tenido problemas de que se hagan, han tenido delaminación de uñas en el espacio. O sea que es un tema medio complejo, ¿no? Se puede hacer regulación y rearmado de traje en el espacio, pero es algo que se está haciendo recién experimentalmente, ¿no? El traje que usan hoy en la estación espacial, que es el mismo del transbordador espacial, había sido diseñado para pasar 15 días en el espacio y después volver a Tierra y ser desensamblado completamente, service, etcétera, y rearmado para los nuevos miembros de la tripulación. Hoy día estos trajes están arriba años. Entonces no es para la razón para la que fueron hechos, ¿no? Ah, lo que te iba a preguntar es justamente qué tan factible es que se rompa, ¿no? Porque con solo 4 trajes es un riesgo bastante grande. El tema de la estación espacial es un tema serio, sí, es un tema serio. Hay varios estudios, inclusive de la NASA y externos también, en cuanto a la peligrosidad que esto implica. Van a tratar de minimizar las actividades extravehiculares a lo que sea estrictamente necesario, pero es necesario hacerlas, porque siempre hay que hacer algunas cosas, hay que cambiar filtros, hay que revisar líneas de evaporación, hay que es algo que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Pero no hay. ¿Y tenés un kit de mantenimiento, reparación en la base espacial? Y tenés un kit de mantenimiento y reparación, inclusive en la estación espacial, que tenés cosas básicas, herramientas y todos los manuales. Y de hecho, cuando los astronautas tienen que hacer un cambio, hablan con la gente, se hace como un pequeño entrenamiento de qué cosas tienen que cambiar y cuáles son las pruebas que se tienen que hacer para asegurar la hermeticidad del traje y demás, ¿no? Todo el mundo está sudando frío cuando pasan esas cosas, porque imagínate que es medio complicado, pero en el futuro va a ser así, porque estamos hablando de tener un sistema sostenible donde los astronautas van a tener que hacer sus inspecciones y su service y su limpieza y demás, y no queda otra, ¿no? Y el tema del turismo espacial, entonces, es algo casi impensable en este momento, ¿no? En esas condiciones que planteas vos. Lo que pasa es que el turismo espacial, viste, son muchas cosas. Turismo espacial es Virgin Galactic, que te hace un vuelo de 2 horas, o Blue Origin, que te hace uno de 15 minutos, donde te sientan ahí y en 20 minutos estás de vuelta. Entonces, eso sí es totalmente factible. Hasta ahora, digamos, la tecnología mucho no ha acompañado, y en el caso de Virgin ha habido algunos accidentes que han atrasado la certificación y los desarrollos. Están más cerca, ¿viste? Pero yo no creo que es una cosa que haya un gran, gran mercado todavía, ¿viste? Para el turismo espacial. Porque estás hablando, fíjate, por ejemplo, en el tema de los rusos que hacían turismo espacial de una semana en la estación espacial. O sea, son muy limitadas la cantidad de personas de buena salud que puedan juntar 50 millones de dólares por una semana, ¿viste? Y está bien, cuando hablas de Virgin estás hablando quizá de 200 o 300 mil dólares, ¿no? Que son cifras que son distintas, porque, o sea, 200 o 300 mil dólares es lo que cuesta una casa en Estados Unidos. Entonces es el valor de una casa, ¿viste? Ya no estás hablando de 50 millones de dólares. Que mucha gente quizá dice sí, pero aún así no estás hablando todavía de algo que pueda ser más masivo, ¿no? ¿Te tocó volar? O sea, a mí me encanta el espacio, me encanta el espacio, pero no me gastaría 300 mil dólares. ¿Te ha tocado minutos, estar, ¿no?, en órbita o casi en órbita con microgravedad? No, en microrrealidad, en el KC-135, que es era el avión de la NASA que donde se hacían las prácticas de gravedad cero, que tuve la suerte de hacer 80 parábolas en gravedad cero. Estamos probando experimentos de microgravedad y es una sensación de lo más desconcertante, porque desde que uno nace siempre ha estado apoyado en algún lado, ¿no? Y de repente ahí estás volando como Superman, y de alguna manera los ojos te dicen algo, el oído medio te dice otra cosa. Entonces hay una mezcla de sensaciones a la que cuesta acostumbrarse. Muchos astronautas comentan que les parece más complejo el avión de gravedad cero, porque estás pasando de 0G a 2,5G, a 0G a 2,5G, que estar solamente en 0G, ¿no? De hecho, hace un par de días estaba acá Karen Kneiber, que es un astronauta que pasó 6 meses en la Estación Espacial Internacional y es exalumna de la Universidad de North Dakota. Entonces viene cada pocos meses acá, y justamente decía eso, que ella en el espacio nunca se sintió mal, nunca sintió ninguna molestia ni nada, pero los vuelos en gravedad cero eran complejos justamente por esta diferencia entre hipergravedad y cero G, ¿no? ¿Y cómo ves los planes ahora para volver a la Luna en tan poco tiempo? ¿Los ves viables? Porque parece medio como complicado de poder cumplirse. Es medio complicado para cumplirse. Sí, la NASA está haciendo todo lo posible para lograrlo, pero yo te soy sincero, veo difícil que con menos de un 10% de incremento en el presupuesto de la NASA, que durante muchos, muchos años se fue atrasando con respecto a la inflación en Estados Unidos, también hay inflación, menos que en Argentina, pero también hay inflación. El presupuesto de la NASA ha venido tan reducido en los últimos, que te diría, más de 20 años, que de repente darle 1.600 millones de dólares extra posiblemente no sea suficiente para hacer un proyecto de estas características, ¿no? Por otro lado, la NASA siente esa presión de llegar en el 2024, como le pide el gobierno, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Están haciendo todo lo posible, ¿viste? Pero es complejo, es difícil, ¿viste? En la época de Apolo se tomaban otros riesgos y era posible ir de 15 minutos en el espacio, como hizo Alan Shepard, hasta Neil Armstrong en la Luna en 8 años. Hoy día no podemos hacer eso ya, ¿viste? Porque hay que tomar... nos hemos convertido en sociedades, y todas digo, ¿no? No solamente en los Estados Unidos, muy poco afecta a tomar riesgos, ¿no? Entonces, como tal, todos son excesivamente cuidadosos, ¿no? Y en los años 60 no era tan así, digamos, ¿no? La gente, digamos, tomaba más riesgos, sabía que había cosas que podían pasar y que independientemente de eso había que seguir adelante, ¿no? Hoy día un desastre puede acabar con un programa Claro, vos decías de inmediato, que también, ¿no? Cómo se animan los astronautas a salir con un traje tan normal salir al espacio, ¿no? Y también uno, cuando tuvo la suerte de ver naves espaciales viejas, uno dice, ¿cómo es que se fueron al espacio en esto? Que son un montón de fierros con cables. Seguro, y la forma que se hacían pruebas antes era muy así, bueno, ya está, esto más o menos lo armamos, y pasó con Apolo 1, por ejemplo, ¿no? Que era una nave espacial que los mismos astronautas decían que tenía muchísimos problemas y que no estaban convencidos de que iba a volar bien, hasta que, bueno, hubo un incendio que terminó con la vida de 3 astronautas. Entonces, digamos, hoy día la cosa es mucho más sopesada, se toma mucho más tiempo. Fíjate, sin ir más lejos, Orión. La nave espacial Orión empezó con el proyecto Constellation, no me acuerdo el año, pero creo que fue en el 2003, una cosa así, que se empezó a hablar del Constellation. Sí, fue inmediatamente después del accidente de Columbia, que creo que fue en el 2003. Y aquí estamos en el 2019, y 16 años más tarde todavía estamos dando vueltas con el Orión. Entonces, o sea, en la época de Apolo, en 8 años, pasaron de la nada a poner un nombre en la Luna. ¿Tenés algún traje ya pensado en ese plan de la Luna? ¿Todavía no comenzó? Mira, recién en este momento está este tema del tema lunar. Justamente estamos teniendo reuniones ahora por ese tema. Ahora les vino el apuro a todo el mundo, así que estamos ahí. Yo justamente la semana que viene en el Centro Espacial Kennedy voy a tener alguna reunión. ¿Y digamos, pensás que vas a poder participar y colaborar en la llegada del hombre a la Luna nueva? Sí. Bueno, o sea, por supuesto, viste, este es un proyecto de tal magnitud que si uno contribuye con un tornillo ya se tiene que llamar satisfecho, viste, porque estamos hablando de una magnitud de un programa impresionante, donde estamos hablando de cohetes, de elementos lanzadores, de un módulo orbital o espacial, sistemas en superficie, etcétera. Entonces, pero seguro, sí. De hecho, estamos trabajando con varias cosas que son de potencial aplicación para el proyecto Artemis. Sí. Ricardo. Así que vamos a ver. A ver. Ahora ya para. Estamos prontos a cerrar el programa. Yendo al tema más humano, digamos, ¿no? Vos, una de las cosas que se destaca, y bueno, bien Miguel San Martín, que lo nombré antes también, es que no pierden el contacto con el país, ¿no? Siempre vienen 2-3 veces por año, vos con tu esposa y tu hija, y no es solo para descansar y visitar familiares, pues te la pasas dando charlas, entrevistas. Sí. ¿Cómo surge en vos esa vocación por la difusión también, ¿no? La divulgación. Lo que pasa es que en mi caso, por lo menos, yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en Estados Unidos. Porque cuando yo era chico, Argentina lanzaba cohetes y seguía eso de cerca, lo que se hacían en el Chamical y en Mar Chiquita y todos estos cohetes sonda. Y de chico, en esa especie de inocencia o simplicidad que uno tiene, yo decía, bueno, si ahora que soy chico se lanza el cohete Castor a 500 kilómetros de altura con 75 kilos de carga útil, para cuando yo sea grande vamos a estar lanzando astronautas al espacio, ¿no? O sea, era como el progreso lógico que una sociedad... No pensemos en la Argentina de hoy, pensemos en la Argentina de los años 60, ¿no? O sea, que son dos países completamente distintos. Uno decía, bueno, vamos a estar poniendo satélites en órbita, porque eso era clavado que íbamos a tener. De hecho, el Centro Espacial CELPA de Mar Chiquita se hace para poner... Se hace en el océano, o sea, a 40 kilómetros al norte de Mar del Plata, para poner satélites argentinos en órbita, con un cohete argentino. Entonces yo decía, cuando yo sea grande va a haber satélites, va a haber todo, qué sé yo. Entonces, yo nunca pensé decir, después me voy a ir a trabajar para la NASA. O sea, siempre pensé que me iba a quedar trabajando en el país en proyectos espaciales, ¿no? Pero las vueltas de la vida, en particular, bueno, intenté muchas veces, porque hubo muchos proyectos que yo intenté hacer desde Argentina, entre ellos el paquete argentino de experimentos, el PADE, que voló en transbordador espacial en el 2001, justo en el 2001, empezamos con el dólar 1-1 y terminamos con qué sé yo, pero el satélite Penguinsat y otras cosas, ¿no? Siempre, traté de hacer proyectos en Argentina, pero siempre tuve un desastre atrás del otro, ¿no? Y entonces, si bien la propulsión era mi primer interés, mi segundo eran los vuelos espaciales tripulados y de esta manera que empecé a trabajar en los trajes espaciales. Pero fueron las circunstancias las que me arrastraron acá, ¿no? Igual no pierdo el contacto con mis amigos y mis colegas de Argentina. Sigo organizando el Congreso Argentino de Tecnología Espacial cada 2 años en diferentes lugares del país. Lo hicimos este año en Buenos Aires, que se cumplieron 20 años, ¿no? Es increíble, 20 años de congresos espaciales que lo venimos haciendo, y siempre tratar de estar presente, independientemente de que capaz que uno no pueda aportar en la medida de que quisiera, ¿no? ¿Y ves interés en la gente? O sea, en muchísimo, muchísimo. Es importante, ¿no? Sí, muchísimo interés, y de hecho, yo lo veía la vez pasada cuando estábamos ahí en el Congreso en Argentina en abril, la cantidad de jóvenes ingenieros y estudiantes de ciencia y jóvenes recién recibidos que les interesa la temática espacial y la calidad de los trabajos que presentan y todo eso. Uno dice, qué lástima no tener los recursos como para poder hacer cosas en serio, ¿no? Porque es como talento desperdiciado y en algunos casos, después de mucho pelearla, muchos se frustran y se van para afuera, y afuera los agarran con los brazos abiertos, porque hay gente preparada, gente que tiene ganas de trabajar, y gente que está acostumbrada a salvar obstáculos, ¿no? Entonces, en un lugar donde no tenés obstáculos, producís muchísimo más, porque estás acostumbrado a estar recargando los cartuchos de tinta de la Inkjet para mandar una propuesta. Entonces, cuando tenés eso, digamos, cuando esas cosas tontas están resueltas, te convertís en un genio, ¿viste? Simplemente porque... Allá es como que están más acostumbrados a ser especialistas, me parece, ¿no? Y acá te la tenés claro. que arreglar sabiendo un poco de todo. Sí, sin duda, sí. Así que, pero bueno, qué sé yo. Pero sigo muy de cerca el tema, me interesa mucho el desarrollo espacial argentino, he escrito un par de libros del desarrollo espacial argentino, tanto de los inicios de la cohetería como del tema del proyecto Cóndor, y siempre trato de estar al tanto y bueno, ayudar en la medida de las posibilidades, ¿no? Esperamos entonces volver a verte disfrutando del 50 aniversario con Daniel. ¿Cómo no? Nos vamos a ver en unos días. Especial. En unos días nos vemos en el Centro Espacial Kennedy con Daniel, exactamente. ¿Cuál es tu próxima visita acá a Argentina? Porque yo te iba a ir a ver, trabajaba a 3 cuadras de donde hiciste el Congreso Espacial. Y no pude ir por una cuestión de horario. Qué lástima. Sí, estuvo muy bien el Congreso. Vos sabés que vino muchísima gente, inclusive gente de muchos países. El Congreso nuestro se está convirtiendo en un Congreso más latinoamericano, donde viene junto viene gente que hace cosas espaciales en, digamos, de México para abajo, ¿no? Y eso es algo, digamos, muy bueno, ¿no? Costó 20 años hacerlo, pero es algo muy lindo, ¿no? Qué sé yo. Ojalá pudiéramos hacer más cosas, ¿no? Buenísimo, Pablo. Bueno, te despedimos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, un placer. Les mando un abrazo y estoy a disposición de cualquier cosa que necesiten. Seguro te vamos a volver a molestar. Gracias, muchas gracias. Por favor.